Alejandra, nuevamente la bienvenida al departamento y bueno, y que nos describas un poco los contactos que he tenido, tu presentación ante las gremiales, en fin, esto recién empieza. Por supuesto, buenos días para todos. Bueno, me felicitas, decías, en gestión agropecuaria. Estoy iniciándome en el departamento, creo que es por un desafío importante, es un departamento muy amplio, tiene muchos sectores, es muy diverso en cuanto a producción rural. Entonces, es un desafío grande y estoy preparada y vamos a darle para adelante. En el rol de directora departamental, creo que lo básico es la articulación, es acercar al productor a las políticas y las políticas al productor, es un ida y vuelta, ¿no? De bajar y aterrizar lo que nos viene, lo que nos lleva a la producción de cada departamento, a las necesidades de cada departamento. Hemos tenido instancias ya en estos días de eso, de acercarnos al productor a través de la mesa de desarrollo rural que la llevamos a cabo en San Carlos. Y bueno, y se dio eso y estamos abiertos. La idea es abrirnos a la sociedad, al productor, a las demandas de cada uno, de poder lograr eso. Bueno, ¿y cómo te recibió la gente? Bueno, bien, la verdad que el primer contacto y la primera instancia fue muy, muy enriquecedora para mí que vengo de afuera, conocer al productor, ponerle una cara a los números que a veces vemos desde el departamento desde afuera es muy importante. Ese contacto cara a cara, el mano a mano ahí, el trabajar juntos, creo que ahí se materializa todo lo que estoy diciendo. Me contabas que bueno, esta primera reunión de la mesa fue eso, ¿no? Un poco la presentación, conocerse, verse las caras, que es Claro, fundamental. exactamente. Sí, fue eso, el presentarme a ellos y que cada organización, que cada gremio se presentara y me pusiera un poco en qué situación se encuentran, qué es lo que esperan también, porque así como yo vengo con mis expectativas y mis planes, ¿qué es, en realidad ellos qué necesitan de que yo haga, que articule, que gestione, que les facilite? Es eso. Entonces, bueno, en base a eso ya planificamos la próxima mesa en Pan de Azúcar y con esas temáticas que surgieron en ese día. ¿Por dónde anduvieron allí por lo menos lo que se pueda comentar, por dónde está la demanda, como hablábamos recién, ¿no? Bueno, un tema recurrente es el tema de conectividad del departamento, que dada la geografía es un tema, bueno, que se va a llevar. Eso creo que ha sido el común denominador de todos. Después se ha planteado el tema de colonización, que tenemos un representante en la mesa, también ya vamos a tratarlo. Y estuvo por ahí los puntos grandes. Alejandro, otro tema sin duda muy muy muy importante, es el tema de la articulación, ¿no? Es decir, no solamente con lo que sean las organizaciones de productores, sino con la institucionalidad, en este caso, que está presente, ¿no? Por la regional, mejor dicho, corresponde a INEA 33, en fin, está el plan agropecuario, ya me mencionabas colonización, se han reunido, han conversado. Bueno, el rol principal, te lo mencionaban también, es el nuestro es la articulación, tanto para afuera de la institución como para adentro. Viste que el Ministerio de Ganadería tiene varias unidades ejecutoras que no están presentes en el departamento. Entonces, lo nuestro que ante la situación que se plantee, poder ir hacia adentro y buscarle la solución, acercar eso al productor. Digo, lo nuestro es la articulación, lo básico, estamos para eso y el trabajo en equipo y la coordinación es la materia prima para lograr buenos resultados. Bueno, y es la idea, mi idea de trabajo en el departamento es eso, trabajar tanto en equipo con los productores, de que sea un ida y vuelta, como hacia adentro, con nuestros compañeros. del Ministerio y de las demás instituciones que tú nombrabas, el Plan Agropecuario, el Instituto de Colonización, tenemos el Ministerio de Ambiente, que ya tengo programada una reunión el jueves con Mariana Nin. Sí. Digo, hay un también que hay para hacer un montón y vamos apuesto a hacerlo. Uh-huh. Las ganas están y creo que es necesario. Bueno, es la idea de que se acerquen y se busca la solución de hay cosas que escapan solamente, ¿no? Que no corresponden al ministerio, pero sí el acercar, el tema de articular con otras. Exacto. La Vigeato, por ejemplo, a través de la Brigada de Seguridad Rural. Uh-huh. Que también en estos días se va a estar realizando una reunión de la Comisión de Seguridad Rural en Garzón. Y bueno, interiorizarme en la situación del departamento. Bueno, sí, mañana sí. Tenemos la intendencia, mañana nos reunimos en la mañana con el Consejo Agropecuario Departamental. Uh-huh. Y está, es para planificar también futuras actividades, la situación del departamento, cómo vamos a plantear los meses que están por venir. Y bueno, en esa idea de estar cerca del productor, de las inquietudes de los productores y ver en dónde hacemos hincapié. Uh-huh. Alejandra, yo te deseo éxito en la gestión, así como lo hemos hecho con otros directores que han estado por acá, bueno, yo que sé, en el caso del Ruso que estuvo hasta hace poco, porque se va pero se queda cerquita, ¿no? Está cerquita, está en Rocha, y bueno, exacto, también vamos a trabajar juntos, él conoce el departamento y creo que es una experiencia que tenemos que tener ahí, sí, cerca. Sin duda, Entonces, sí, vamos a estar trabajando juntos. Y bueno, y también decirte que estamos a las órdenes, que la oficina, el ministerio está abierto y los esperamos que nos visiten y que podamos seguir así con estas charlas. Uh-huh. Amenas y dar difusión a lo que se está haciendo, que eso también es importante, y llegar a veces al que está más lejos, al productor y a quienes viven en el medio rural, que la radio es tan compañera, ¿no?